770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. Somos un espacio radial que desde hace 10 años venimos aportando a la reflexión, al debate, al pensamiento de largo aliento. Y en este cierre de año 2013 vaya nuestro reconocimiento a los que desde hace mucho, mucho tiempo, vienen sembrando y sembrando, aunque muchos no los entendieran. Pues sintieron y sienten que la vida y la lucha continúan. Por eso un homenaje y un reconocimiento a los que ya no están. A muchísimos compañeros y amigos que han quedado en estos años. En Uruguay, y aportando una suerte de balance, pensamos que se han mejorado muchos índices sociales. Más niños van a la escuela, hay más trabajo, casi desaparece la indigencia, hay mejor salud. Tenemos una agenda de derechos ganada. Pero como lo dijimos más de una vez y lo vamos a seguir sosteniendo, falta y falta mucho. Ahí en el pueblo oriental, quienes creemos que el proyecto hoy por hoy reside en la posibilidad de que el Frente Amplio actúe como una fuerza política amplia, plural, y que abra las puertas a la mayor participación posible, que trabaje a lo largo y a lo ancho del país, para que se transforme realmente en parte de las aspiraciones profundas de la mayor parte de los orientales. Ahora bien, requiere también de una organización social mucho mayor y más fuerte que la que existe hoy. Que si bien existe, claro, hay que desarrollarla mucho más y hay que fortalecerla mucho más. Debemos tener en cuenta que si bien la llegada del Frente Amplio al gobierno mejoró la calidad de vida de los uruguayos y hoy contamos con un Estado que regula y decide determinadas orientaciones, como programas del Ministerio de Desarrollo Social, créditos y apoyos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con un Ministerio de Trabajo presente y varias cosas más que podríamos enumerar, sin embargo, debemos tener presente que la derecha, electoralmente derrotada, se mantiene muy poderosa e influyente, bloqueando procesos constitucionales y reformas estructurales. El Frente Amplio tiene la responsabilidad política de seguir construyendo y profundizando el desarrollo del país, con decisiones soberanas y en beneficio de las grandes mayorías, en el marco mucho más amplio de la patria grande latinoamericana. Cuando arrancó esta propuesta comunicacional, que denominamos de Fogón en Fogón, allá por 2003, convocamos a votar en el referéndum sobre la ley de asociación de ANCAP. Allí nos pusimos en carrera para dar batalla por las transformaciones profundas. A lo largo de esta década, dimos muchas batallas electorales con resultados disímiles. Seguramente, muchos de nuestros oyentes recordarán aquel 31 de octubre del 2004, cuando obtuvimos una victoria fundamental y la festejamos con todas nuestras fuerzas. Bien, en el 2014, nuevamente estaremos en carrera para dar otras batallas y tratar de obtener otros triunfos. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodea. Los paisanos le dicen, mi general. Los paisanos le dicen, mi general. Va alumbrando con su voz la oscuridad. ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde les proponemos con un puñado de noticias aportar también a la reflexión, al debate de ideas y con una mirada a largo plazo. Somos De Fogón en Fogón y nos sentís como cada sábado aquí por AM770 Radio Cooperativa. Noche no nubes de hielo. Cielo que no se 7:38 en la República Argentina. Quien les habla, Andrés Correa, una de las voces que lo va a estar acompañando en la mañana de hoy. Un trago amargo que brilla al fondo desde el hondo. En la cantina en pleno invierno es carnaval. La otra voz que va a estar escuchando, usted ya la escuchó de antemano. Claro. Que es la del señor no Jorge García. Buen día, estimados oyentes y compañeros. Vestido camisa azul a cuadritos. Gris. Gris. Bueno, para mí es azul. Azul celeste. Bueno, después ponemos la camarita y que la gente vote y se gana la camisa. ¿Está bien, le parece? Claro. ¿Cómo le va, García? ¿Cómo lo trata el calor? Porque yo, es noticia. Y yo, que hace calor en Buenos Aires. Con mi delgadez sobrevivo, pero también corro peligro de secarme como una lombriz, ¿viste? Si me agarra el sol fuerte. Ahí está. ¿Usted decía no pintó? ¿Estaba hablando de un cuadro? ¿Estaba hablando de Roberto Sabán? No, estaba hablando del compañero Olmos. Ah, que lo estamos esperando. Que lo estamos esperando ansiosamente. Dicen que está en la capital de la ciudad de Buenos Aires. Ah, claro. Pero no se sabe más datos, no se sabe. Sus rumbos siempre son inciertos. Exactamente. Así que, bueno, acá lo estamos esperando. Si alguien está cerca de él, le puede avisar, prendido a la radio. Porque es un artista. Es un artista, claro. Los artistas tienen una especie de vida desordenada. Sí, claro, muy desordenada el señor. Vamos a saludar también al señor Pablo Mobileski, que está. Digamos, la cara opuesta al señor Juan Olmos. Exactamente, es la formalidad en persona. Y ahora con ese look que tiene de pelito corto, más todavía. Exactamente, exactamente. Un señor con todas las letras. Un profesional. Claro que sí. Y bueno, nosotros un poco recordábamos ahí a los compañeros que ya no están y quería rendir un homenaje a alguien que fue parte de este equipo de comunicación, Alejandro Tata Moro, que se partió hace algunos años y justamente fue para estas fechas. Así que el recuerdo de él a todos los compañeros anónimos, un luchador rioplatense porque nació en Argentina y estuvo muy vinculado a la política del Uruguay. La resistencia peronista, y cuando el plan Coninte se fugó para Uruguay, y en Uruguay se entreveró con los Tupamaros y después volvió. Y creó, fue uno de los creadores del movimiento villero peronista, así que, bueno, la verdad que en él el recuerdo a muchísimos... Como símbolo de otros tantos que no conocí. Exactamente. Así que, bueno, nosotros no somos dedicados al programa, pero hoy valía la pena, no nos parecía. Les recordamos a la gente que estamos conectados a través del Facebook y también estamos con Twitter, @defogonenfogon, y también, obviamente, el correo electrónico defogon@radiocooperativa.com.ar, y también nos puede dejar mensajes al 52750770. 52750770 es el contestador, ahí nos pueden dejar mensajes. Señor Pablo Mobileski, presentamos las noticias. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay, la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. Objetivo, entregar 55.000 hectáreas. La presidenta del Instituto Nacional de Colonización, Jacqueline Gómez, informó que desde el 2010 a la fecha fueron adjudicadas 36.000 hectáreas de tierra. El Instituto de Colonización apoya los procesos colectivos de producción, por lo cual se beneficiaron 1.077 familias. El Instituto tomó por definición política la promoción de los procesos asociativos. Y dijo Jacqueline Gómez que ellos entienden que la forma adecuada de convenir y hacer un mejor uso de los recursos y que el objetivo del quinquenio es la entrega de 55.000 hectáreas. Logros de UTE en 2013. El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, envió al presidente José Mujica el Plan de Acción 2013 que desarrolló la empresa estatal, en la cual se detallan el programa financiero, garantía y costos de abastecimiento, avances en la electrificación rural, los planes de trabajo para la regasificadora, el funcionamiento de los parques eólicos en Maldonado, Tacuarembó, Florida, Artigas, San José y Colonia, además la interconexión eléctrica con Brasil y la generación de biomasa y el impulso al plan solar. Y ahora ya no hay vuelta atrás, la realidad te miente. Consejo de Ministros ratificó rumbo de proyectos prioritarios para el 2014. El presidente fue enfático con su gabinete sobre los proyectos prioritarios a desarrollar en 2014. Ferrocarril, puertos de aguas profundas, regasificadora y minería de gran porte son algunos de ellos. El prosecretario Canepa anunció que entre el 20 y el 25 de enero comienzan las obras de la regasificadora y que a más tardar el 20 de enero se firmará el contrato con Aratiri. Tienes que pensar y pensar. Y ahora reciban, señores, un saludo fraternal. Dice mi pueblo oriental, ya vendrán tiempos mejores. Cifra de nuestros amores, poncho patria en el espanto. De mi pueblo y sus quebrantos no les puedo conversar. Solo les quise entregar su corazón con mi canto. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano. Presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse en el medio de la cancha. 7:45 y el espacio de deportes. Vamos a escuchar la voz del señor Manuel Daluz. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. Muy buenos días para todos ustedes. Bueno, mañana calurosa en Buenos Aires, como nos tiene acostumbrados ya desde hace un par de semanas. Pero bueno, acá estamos. Bueno, queríamos decir que se jugó ya la fecha 13 de la segunda división del fútbol uruguayo y fue la última del año. Vamos a decir a modo de información, las posiciones son: Rampla está con 27, Central con 22, Rocha con 22, Huracán con 21, Boston River con 20, y para nuestro querido amigo Carlito Cerrito está con 9 tantos, está empatando el último lugar, la está peleando. Bueno, una información que nosotros habíamos dado hace un tiempo sobre dónde iba a concentrar la selección uruguaya para el Mundial, bueno, se cambió el lugar. Se cerró con otra gente, esto va a ser en el JN Resort, es un lugar que queda en Belo Horizonte, es un hotel de 70 habitaciones que será totalmente cerrado y quedará solamente para la selección. Los entrenamientos no se van a hacer en una ciudad que está cerquita, a 15 minutos, que se llama Siete Lagos, y el estadio donde va a hacer fútbol se llama Arena de Yacaré. Esto queda, le queda 2 horas de vuelo para la sede donde tiene que jugar Uruguay, y fue lo que cerró la selección uruguaya. Queríamos comentar también que se acaba de realizar un documental de la selección invisible. Esto es realizado por 2 estudiantes de comunicación, Enzo Casigari y Nicolás Soto. Presentan a la selección de ciegos de fútbol, y es una historia de superar adversidades. Ya se puede ver el tráiler en YouTube. Empieza los primeros días de enero la Copa Nacional de Selecciones organizada por el fútbol del interior. Seguramente muchos van a tratar de sacarle el título a Soriano. Habría que decir que los medios de prensa nacionales, digamos, no cubren en toda su dimensión este campeonato. Sabemos que moviliza muchísima gente, todo el Uruguay se moviliza, todo el Uruguay profundo, digamos, se moviliza, y bueno, estaremos dando información sobre eso en el mes de enero. El día 13 del 1 comenzará en Montevideo y en Fray Bento, por primera vez el sudamericano sub-20 femenino de fútbol. Bueno, estaremos también informando sobre esto, los distintos equipos que lo integran, más adelante lo estaremos diciendo. Y bueno, el 28 de enero va a comenzar la Copa Libertadores de América. Vale decir que hay tres equipos uruguayos, que está Nacional, Defensor y Peñarol. Y bueno, para cerrar, hoy es el último programa del año. Yo quiero hacer un agradecimiento muy grande a todo el equipo de la radio, a los compañeros con quien tengo el gusto de estar, que me hayan aceptado, y con esta humilde columna que trato de realizar. También quiero decir que quiero recordar también al Tata, que ha sido muy importante para todos nosotros, ha sido un ejemplo de vida. Agradecimiento a toda la dirección de la radio por este espacio. Y bueno, decir que nosotros, como todos los uruguayos, tenemos el camino marcado por nuestro gran padre, que fue José Gervasio Artigas. Un abrazo grande, que tengan buen año, un saludo para todos los oyentes y amigos. Que bueno, pasen bien. Igualmente, Manuel, un abrazo. Chau, chau. Que se anticipa el azar. Ahí están igual que siempre, bajo la misma bandera. Son los hijos de este pueblo, empuñando la batea. Nada más que con canciones, a los poderes enfrenta. La palabra hecha esperanza, con la lucha se alimenta. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, mi vieja timidez, que se agazapa en el agua. Cuando se trata de usted, brisa, canoa del aire, que se lleva mi canción, echa un silbido que viaja. Cuando me quedo sin voz, frente a sus ojos que esperan, no hago pie con mi pudor, y me sumerjo en la nieve. Y por enésima vez termino ahogado de miel en un lago de temor que usted navega hechicera. Fácil conquistarme, ya no me alcanzan un poema y una flor, no me zambullo de primera en ninguna mirada, ni en un océano de amor. Me van mejor las utopías que la certeza que aparento con la edad. No pierdo el tiempo ni el aliento tratando de esconder mi fragilidad. Yo solo sé que algo está cambiando y que no quiero más estar en pie de guerra. No negaré que lo estoy disfrutando. Algunas cosas pasan sin que uno se dé cuenta. Soy amiga del espejo, que siempre fue tan cruel al darme su opinión. Prefiero el juicio de unos ojos que miran más adentro, hasta mi corazón. Ahora sí, presentamos entonces el espacio cultural y para que nos aporta el cacho de cultura, como cada sábado en el programa. Un trozo de cultura. Es el señor Roberto Sabán. Buen día, compañero. Un gusto volverme a comunicar con ustedes hoy. La actividad cultural está hoy prácticamente protagonizada por, hoy termina los cuatro días de la preselección para los 20 finalistas de Murga Joven. Hace cuatro días que están circulando en el Teatro de Verano, Ramón Collazo, los 20 finalistas de un origen de 70 murgas de la movida joven, que de las cuales se van a elegir 5. O sea, de 70, una preselección a 20, y hoy a la noche se sabrá las 5 finalistas que después pasarán a la Liga Mayor. El movimiento de la murga joven es algo que empezó hace muy pocos años y convoca a la gente de los barrios, sobre todo, porque, digamos, estas 70 primeras murgas que se han ido circulando y han ido, digamos, concursando en lugares como El Tejano, allá en La Teja, o en Colón, o en Aires Puro, que son los lugares donde se han ido preseleccionando. Tengamos en cuenta que cada uno de estos conjuntos y lleva entre 37 y 40 personas, entre textos, dirección, arreglo coral, puesta en escena, vestuario, maquillaje. Bueno, así que, calculando, 70 personas, 70 conjuntos, 40 personas, esto es más de 2.000, 3.000 personas que están circulando en este movimiento de Murga Joven y que convoca una enorme cantidad de gente de los barrios. Los conjuntos que esta noche terminan de concursar son, por ejemplo, un grupo que se llama Ataja la Gata, y que se dedica en su cuplé a denunciar la falta de crítica que tienen las murgas mayores del Carnaval Nacional. Otra muy interesante y cómica es Borracha No Vale, se llama el otro conjunto, y esta hace un recorrido por los distintos mitos de los dioses griegos y se burla a partir de allí de la política nacional. Hay otra que se llama Háganse Cargo, y Háganse Cargo trabaja sobre un cuplé instalado en una cooperativa de vivienda y desde allí miran un poco la realidad nacional. Todas estas murgas tienen gente absolutamente muy muy joven. Hay una que es toda integrada de mujeres, que se llama Sophie Jones, y integra mucho a los niños, digamos. Es realmente muy interesante este proceso de cultura barrial que en el rubro murga tiene un arraigo muy fuerte, ¿no?, en la cultura nacional. Claro, es para destacar. Y tantas murgas que salieron de Murga Joven que hoy rompen, ¿no? Claro, muy bien. Sí, sí. Me parece que es para destacar. Y Roberto, ¿viste algo de murga, de los ensayos? Estuvimos recorriendo algunos ensayos. Los ensayos son multitudinarios, es decir, la gente va mucho a los ensayos. Las noches frescas invitan muchísimo a que los barrios se acerquen a ver a sus protagonistas. Y es por eso que cuando vas a los espectáculos grandes, los carnaval, a los tablados, la gente tararea y canta conjunto con se saben las letras. Claro. ¿Por qué? Porque vienen asistiendo desde hace meses a los ensayos. Y es como que es una especie como la ópera japonesa tiene esa característica. La gente se sabe la letra y canta con los cantantes. Y eso es lo interesante. Se hace una especie de conjunción espectador-artista que prácticamente es uno solo, ¿no? Se corean las letras. Seguro, es interesantísimo. ¿Y algo de candombe? En candombe están saliendo en todos los barrios, en todas las esquinas de Montevideo, están saliendo espontáneamente los conjuntos. Esto es algo que se está difundiendo también muchísimo. Esto ya no hay que esperar el sábado o el domingo a las 7 para ir a Carlos Gardel. Uno va va en el ómnibus o va en el auto y para la oreja y ya hay alguna esquina donde hay que bajarse porque aquello es ya de convocatoria. Claro. Y la estructura tanto de las chicas que están bailando como de los 50, 60 tamborileros que a partir de las 7 de la tarde los barrios empiezan a darle música al verano, ¿verdad? Ahí está. ¿Tenés a mano cuándo arranca la movida de lo que sería el carnaval oficial? Claro, la cosa arranca el 18 de enero en Colonia. Se hace la gran llamada, la primera, digamos, del país, se hace en Colonia, el 18 de enero. Y ahí va a estar el viejo Canela como padrino. Allí van a participar los mejores conjuntos lugolos del año pasado de Montevideo, más mucho conjunto del litoral y, por supuesto, de Colonia y gente que viene de Buenos Aires. Ahí larga el 18 de enero, que es una fantástica llamada que va por General Flores. Después, el 23, ya es el desfile inaugural en 18 de julio, y el 27 de enero larga la primera etapa del carnaval oficial, con serenata africana, la buchaca, los carlitos y metele que son pasteles. Le voy a contar algo que, si alguno es jugador de quiniela, esto lo va a notar. Anótenlo. Este año concursan 3 humoristas, 3 revistas, 7 parodistas, 17 murgas y 7 lugolos. O sea, el 3 y el 7 hay que jugarlo de alguna manera. Che, Roberto. Hola. Te escucho. No, te quería decir simplemente en esa referencia que da el candombe, los conjuntos eran de negros y lugolos. Los lugolos eran blancos pintados de negro. Ahí está. Simplemente es, digo, una aclaración, porque son grupos de negros y lugolos. Exacto, exacto. Ahora, de todas maneras, te digo, Jorge, el ritmo que tiene el negro trabajando en la calle con su tambor, no quiero ser elitista ni racista, pero el negro es mucho mejor en esto. No, lo que pasa es que tienen toda una cultura ya metida dentro de años. Imagínate. Le voy a contar otra cosa muy interesante en el tema del carnaval. La UNESCO acaba de declarar la semana pasada, o hace 2 semanas, perdón, la carrera de carnaval y patrimonio como de grado internacional. O decir, que vos podés estudiar a partir del año que viene en la Universidad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República la carrera de licenciado en carnaval y patrimonio, y te lo van a reconocer en el mundo entero. Es decir, que hoy se puede hacer una carrera primaria o, digamos, de liceo en la escuela de carnaval que tiene DAEPU, y se puede hacer el grado universitario en Universidad de Ciencias Sociales. Es decir, esto le eleva la categoría del carnaval a una categoría académica, ya no de pueblo y de barrio, sino que lo lleva a la universidad. Claro. Aunque a veces es mejor que vuelva al barrio. Te digo, yo cuando era joven iba a la llamada y no había tanta organización. Marchabas atrás de las comparsas, y ahora hoy es toda una organización, todo un negocio en torno a eso que, bueno, a veces me frustra. Quiero contarle, en realidad el 4 de diciembre, que es el día de San Baltasar, que se ha instituido como el día del candombe, el día del afrodescendiente, allí Juan está hoy, ¿no? No. Lo estamos esperando. Bueno, pajarito, sí. Andrés, te cuento que ese día, el 4 de diciembre, es la espontaneidad total. 70 conjuntos lugolos salen por Carlos Gardel sin televisoras, sin auspiciantes. Claro. Sí, sí. Solo dirigidos por Ortuño, el hombre del Senado, el único negro del diputado que hoy creo que es subsecretario de Industria. Él dirigía todo, che. A ver, la espontaneidad absoluta. Ahí no se metieron, no estaba la prensa, ni estaba Pitt. Ah, eso es bueno, claro. La espontaneidad absoluta. Y eso realmente es lo natural, ¿verdad? De esta cultura. Claro, es como retomar las viejas tradiciones en ese aspecto, ¿no? Absolutamente. Bien, Roberto, te agradecemos muchísimo la participación. ¿Vas a la playa hoy? Hoy no voy a la playa, hace mucho sol, yo sufro mucho del sol muy fuerte, así que yo voy hasta las 8 de la mañana, estoy ahí en la playa, pero cuando empiezas a picar ya me pego, volver para casa. Los colorados se tienen que cuidar, lleva sombrilla. Exactamente. Abrazo grande, Roberto. Gracias, que pasen lindo. Chao, buen fin de año, adiós. Chao. Si alguien me tira una flor, se la pinto de celeste, porque quiero al Uruguay, busco un cambio de verdad y el encuentro se hace urgente. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Cooperativa Informa. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. Yo sé que para mí volverás, igual que a las espigas el sol, y júbilo celeste serás para mi corazón. Yo sé que tu recuerdo en mi ser será como la ola en el mar, y el alba de tus ojos veré sobre mi soledad. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Para nosotros, en el MPP, lo importante es el colectivo. Tenemos una bancada muy numerosa en el Parlamento, compañeros en el Poder Ejecutivo, en los entes, en los gobiernos locales y en diversas partes de la administración en general. Y además, una intendenta. Pero también tenemos a Juan, que maneja determinadas situaciones, a Uberfil y Raquel, que atienden varios casos, y al Chacra, que coordina el trabajo. Tenemos compañeros en el interior, en Montevideo, en Canelones, en todos los puntos del país. Incluso en el exterior hay compañeros que todos los días dedican su tiempo a seguir construyendo este colectivo. Por eso no lo podemos nombrar a todos, porque no nos daría el tiempo de este video, porque muchos son anónimos y porque seguro que nos olvidaríamos de alguien. Me despido el año con estas palabras, que son de un viejo tango que nació en las cárceles de la dictadura. Sin nosotros, hermano, sabés, no somos nada. Sin esa inmensa cosa que se llama plural, sin esa abrazadora manía solidaria, jornada jornalera del vino fraternal. Y sigue. Compañeros, sin nosotros no somos nada. Sigamos juntos en la lucha. Un abrazo enorme para todos los compañeros y compañeras y todos los que nos quieren. MPP, Espacio 609, Frente Amplio. Somos el equipo del PP. Si te vas para afuera ya no sos colombiano, mexicano, uruguayo, argentino. Sos latino, no más de los tantos que estando acá se ocupan de diferenciarse. Bien del bolita al paraguas del chileno huevón que te vendo me compras. Y ojo el tono que usas para hablar de mi gobierno, que es peor que el tuyo, pero igual lo respetas. Porque si no me ofendo y te quiero matar. Yo te quiero matar, yo te quiero matar. Si te veo en la frontera, yo te quiero matar. Bueno, quiero saludar a todo el programa, a todos los que hacen posible este programa de uruguayos en la Argentina, a los integrantes de Fogón en Fogón, a Andrés, a Jorge García, a Juan, a Manuel, a Sabán, porque sabemos el esfuerzo que hay que hacer para esto. Y desearles el mejor año y el mayor homenaje al Tata, ese pequeño gran hombre que luchó tanto por... Se me cortó el mensaje, que luchó tanto por sus ideales y por un mundo más justo. Y un gran abrazo para todos ustedes y para mis compatriotas, y ojalá que el año que viene, este año que viene, podamos lograr más cosas para los uruguayos que viven en la Argentina a través de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo menos un granito más de arena para ellos. Bueno, muchas gracias. Buenos días, compañeros. Deseándoles un muy feliz año nuevo. Todo lo mejor para todos ustedes. Bueno, un saludo también muy afectivo al operador, al gran operador que tienen, en nombre de Elsa y mi amiga Esther, acá de Belgrano. Bueno, un abrazo a todos. Buen día, muchachos de Fogón en Fogón. Habla Luis de Montegrande. Los saludo y ojalá que el próximo año sea mejor que este. Y yo quisiera reivindicar la figura de nuestro prócer, Artigas. Fue el único prócer en Latinoamérica que luchó contra tres imperios, el español, el portugués y el británico. Ojalá que nuestros dirigentes del Frente Amplio tomen las mismas banderas y que no se entreguen a los poderes de las logias. Yo te quiero matar. Si te veo en la frontera, yo te quiero matar. 8:10 en la República Argentina. Pablito tiene su club de fans. Claro. La sí. Última novedad. El gran operador de la radio. Exactamente. Bueno, va a competir igual ahí, pero bueno. Pasaban ahí los oyentes, muchos saludando con lo que tiene que ver con el nuevo año. El fin del año 2013 y el nuevo año. Claro. Que suele ser en esta época algo común. Sí. ¿No? Sí, sí. Nosotros decíamos ahí que esta época suele también ser como de balance, ¿no? Que uno analiza lo que pasó claro. Y de proyectar también cómo va a encarar el próximo año. Claro, pero uno toma las fechas como mojones, pero evidentemente los procesos siguen. Exacto. O sea, el asunto son procesos y no cronología, ¿no? Claro. Señor Jorge García. Sí, señor. Si usted y el señor Pablo Mogileski están de acuerdo, vamos a presentar la columna de opinión del presidente José Mujica. Yo estoy de acuerdo, no sé, Mogileski. De Fogón en Fogón presenta. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. De los gritos, del silencio, de las veces que le erró. La llave de su... La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica, ahora te toca a vos. El Pepe vivió peleando y viviendo... Bien, la columna en este caso del presidente José Mujica, lo que es... elegimos como columna, es la que el presidente Mujica saludó en la Navidad, ¿sí? Y se dirigió particularmente a los jóvenes. Así que esa es la columna que elegimos para poder compartir con todos nuestros oyentes en el día de hoy. Es un gusto tomar esta conversación para el mundo cristiano y para las tradiciones culturales, no necesariamente cristianas, pero que han hecho por todas partes este país laico. Es un tiempo de alegría y de festejo, pero es también un tiempo de tristeza. Las familias se reúnen, y se reúnen con alegría, pero está la tristeza y la melancolía de aquellos que ya no están y que inevitablemente componen una parte del recuerdo. Después, una fecha que nuestro pueblo vive con intensidad por todas partes, de acuerdo a sus posibilidades. Fecha de luces y de cohetes, pero hay muchos seres humanos en los rincones de la sociedad que están solos. Solos porque sí, porque la ruleta de la vida así lo quiso, o están enfermos, o están presos, han perdido su libertad. Otros muchos, estarán añorando abrazar a sus familias porque estarán de guardia, los que luchan por la salud, por la seguridad, por todas partes en la composición de la nación. Algunos, seguramente, podrán gastar fortuna, dilapidarán en horas valores increíbles. Otros, en el otro extremo de la sociedad, habrá quienes estarán conformes si logran comer algo. Y todos, unos y otros, todos son el país, son nosotros. Porque a veces las diferencias de clases, los antagonismos religiosos, filosóficos o políticos puedan crear contradicciones en nuestro acontecer. En el fondo, todos componen el pase de construcción y de vida de la nación. Pero quiero detenerme un minuto en un abrazo simbólico a los más jóvenes, a los que necesariamente están despertando a los milagros de la existencia, que están mirando el futuro con alegría, con incertidumbre. Recordar que ningún bien y ninguna gloria humana, y esto hay que remachárselo, tiene el valor de lo que se tiene, el milagro de estar vivos, el milagro de la vida. Nada, absolutamente nada es más importante que la vida humana para cada uno de los que despierta en cada mañana. Pero la vida humana es, antes que nada, tener tiempo para vivirla, tener un margen de tiempo para vivirla. Vivir algo que naturalmente se tiene y por eso tan frecuentemente, por tenerlo, no se le da valor. Hay que recordar algo muy sabido: la vida no se compra. No puedes acumular dinero para comprar vida en una tienda, no en un supermercado. Se nos está yendo, pues, inexorablemente. Por eso es un milagro. Son tantas, tantísimas las chances en contra, y al final alguna de esas chances terminará con nuestra existencia. Por eso a la gente joven hay que machacarle esto, muchachos y muchachas, donde estén. No dejen perder el milagroso tiempo de estar vivos. No hay riqueza fácil. No hay mieles que caen del cielo. Hay que sencillamente honrar el milagro de haber nacido. Y haber nacido significa, y honrar, no vivir a costa de los otros. No vivir robando el esfuerzo a los demás. Diríamos, aquel consejo asiático, planta tu arrocito. Pero al mismo tiempo que vive de tu esfuerzo, y vívelo con alegría, con humilde alegría con los tuyos, porque hay poco más que un puñado de afectos, un puñado de amigos, y un poco de tiempo para hacer aquellas cosas que te motivan. Lo demás, más bien, es puro ruido. Eso es lo único que te queda. Cuídalo, no lo malgastes. Me tengo que acordar de la gente que está en la cárcel, y sobre todo de los muchachos que inútilmente han entorpecido y están perdiendo años de vida que deberían de estar gastando en la alegría de vivir, en la alegría del amor, en la alegría de andar de cara al sol. Es tiempo para reaccionar siempre. Siempre algo se puede hacer. Recordar que no hay ni gloria ni triunfo fácil. Y que lo imposible cuesta en todo caso un poco más. Pero el hombre que tiene y la mujer que tiene valor son aquellos que una vez que caen, tienen la fuerza y el coraje de luchar para levantarse y aprender lo necesario del costo que han pagado. Así es, pues, la Navidad viene llena de alegría y de tristezas, de pesares, de cosas no logradas, de rutas maltrechas, de algunos logros, de muchas esperanzas, de muchas ambiciones y un poco de cohetes y de vida, simbolizando lo efímero de nuestra existencia. Salud para todos, en primer término, dentro de esos todos, a los que están de guardia. En segundo término, a los que tienen muy poco o no tienen nada. Y en tercer término, a los que tienen el coraje de volver a empezar cada vez que la vida les da un tropezón. Suerte a todos. Feliz Navidad. Con el esfuerzo de los murgueros, parir poesía. Parir poesía sin disparar. Saltar la cuerda, patear la mierda. Curarse el odio en el escritorio. Romper la cara del monopolio. Mover la tierra si es necesario. Morir gritando. Morir gritando en el escenario. Atenti, muchachada. Acá les habla el ladrón de gallina más grande de Uruguay. Mi nombre es Tabaré Cardoso. Y atenti porque en cualquier momento caigo con la viola por alguno de esos fogones, porque me gusta andar de fogón en fogón. ¡Salute! Las botas de un soldado que pisaron los cuentos de mi vieja. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Ocho horas, 21 minutos, 5275-0770 es el contestador. Ahí nos puede dejar mensaje. Antes de que finalice el programa, les quiero dejar un abrazo enorme a dos pequeños granhombres también, a dos guías de nuestras vidas y dos grandes luchadores como son Carlitos y Pajarito. Gracias por ser como son. Ojalá siempre haya mucha gente como ustedes acompañando a este grupo de amigos. Un abrazo enorme, los quiero mucho y el mejor año para ustedes. Sobre una incertidumbre. Señor Jorge García, ¿lo conoce, Pajarito? Lo conozco. Ah, bien. Me deja anonadado esa elogia. que yo soy un pájaro de vuelo bajo. Ahí está, claro que sí. Ahí la gente se ha comunicado al Facebook, sí, nos ha mandado mensajes. Alma Hernández se comunicó como casi todos los sábados, ahí prendida y nos está escuchando. Y bueno, nos manda muchísimos saludos, dice que le gustó la editorial, que le gusta la música. Y dice, vamos Pepe, carajo, después de escuchar la columna de opinión del presidente Mujica. También Juan se comunicó, dice... que no es Juan Olmos, ¿no? Que no sabemos de su paradero. Juan Morales Lazala dice, buen día compañeros, acá unos amargos acompañándolos. Feliz 2014 para todos, dice Juan. También otro de los que se comunicó es Rubén. Rubén dice, les deseo muy feliz año nuevo, sigan así trayendo y comentando las novedades de nuestro paisito, un abrazo grande para cada uno de ustedes, dice Rubén, que se comunica a través del Facebook, y así varios nos han dejado mensaje, como Laura, también Inés, Jorge, Luis, Diego, Oscar, Susana, Verónica, Mirta. Así que a todos ellos, Estela, a todos ellos le estamos mandando un saludo enorme que se hayan comunicado ahí a través del Facebook. No entramos en detalles por razones de tiempo, además. Exactamente. Señor Jorge García, teníamos ahí algo para comentar por una nota. Una nota. Que salió sobre Cuba. Sí. O sea, una línea que le tira Raúl Castro a Obama para entablar las relaciones, respetando por parte de Estados Unidos a la revolución, y hablando también de una serie de medidas económicas que está introduciendo Cuba. El otro día cuando hablamos de Mandela, hablamos de las políticas estas que están determinadas por el cambio de correlación de fuerzas a nivel mundial. O sea, entonces vemos que hasta la propia Cuba está poco a poco abandonando el modelo soviético para ir a un tipo de economía más abierta, donde necesariamente entran a jugar mecanismos de capitalismo. Eso para entender un poco la situación también de Uruguay. Porque hay mucha gente que detrás de la computadora se ponen en críticos y no ofrecen opciones, nada más que la crítica. Todo gobierno es pasible de ser criticado por un montón de cosas. El asunto, como dijo Mujica en una oportunidad, no es criticar a la murga que pasa sentado en el cordón de la vereda. Hay que meterse en la murga. Y cuando vos te metes en la murga, te embarrás y te ensuciás. Porque la política es una lucha de intereses entrecruzados, donde uno tiene que moverse, negociar, transar. Y yo me quería referir un poco a la situación muy particular de Uruguay. Porque Uruguay es un país que hace años y años, décadas, que tiene 3.200.000 habitantes. Y eso, es en el caso de Uruguay, es determinante en un montón de aspectos. Ya Artigas, en sus campañas, decía hay que propender a que la gente emigre a la banda oriental porque eso hace al desarrollo de las naciones, la gente. Entonces, en este sentido, es que yo me interesaba ver, como hablábamos la otra vez, que hay que criticar al gobierno en las cosas que hace mal y en las cosas que se equivoca, pero también tengamos conciencia de la lucha que implica llevar adelante una gestión en las condiciones que nos impone ese cambio de relación de fuerza. Porque países mucho más poderosos que Uruguay están en la misma situación con distintas variantes, ¿no? Brasil, Argentina, Perú, digo, la misma Venezuela, con discursos muy incendiarios, pero a la hora de negociar, o sea, se trata de negociar por ese cambio que hablábamos al principio y no enfrentar en muchos casos, porque eso implica falta de crédito a nivel internacional, que digo, todo un montón de cosas que los países necesitan. Que necesitan, digamos, que también un Estado soberano que pueda tomar sus propias decisiones y elegir qué tipo de inversión, claro, o sea, qué tipo de empresa va a permitir que se instale en su país. El asunto no es la inversión extranjera, ¿tá? O sea, rechazar de plano el Estado. Claro. Es negociar los términos de la inversión. Por ejemplo, los franceses. Porque aparte elegiría el tipo de desarrollo que estaría estableciendo, claro, en el largo plazo la para el país. La prioridad es a dónde dirigir los capitales. Por ejemplo, Cuba, los que le explotan el petróleo a Cuba, son los franceses. Entonces, el turismo, los españoles, ahora seguramente yo no conozco los términos, pero Cuba ha negociado los términos del contrato. Vietnam. Claro. Entonces, muchas veces cuando se critica, que hay que criticar, pero también hay que ofrecer opciones a la política actual. Sí, hay opciones reales y no opciones reales, no simplemente la comodidad de criticar detrás de un escritorio, como decía la otra vez, un tipo que critica detrás de un escritorio todo lo que pasa, la única preocupación que tiene es que se le enfría el café. Claro. Mientras que el tipo que está en la gestión, en la política, es un luchador, y sí, la política es jodida, no es todo un campo de rosa. Bueno. De todas maneras, yo creo que el sistema en que nos movemos nos da la oportunidad de criticar y matizar la realidad, la percepción de la realidad. Ya no nos movemos dentro de un dogma como en el pasado, donde todo era blanco y negro. Hoy las situaciones son distintas. Entonces tenemos la idea fundamental de deslindar y ver la realidad en este contexto del cambio de correlación de fuerza. Hola, buenos días a todos mis hermanos uruguayos. Quería saber si van a haber actividades en mataderos, en la Arrazábal y Schneider. Me gustaría que me lo dijeran. Les mando un gran abrazo y arriba el PP. Un beso. Escapando a la muerte, adiós. hay, no tenemos, ahora en este momento no tenemos la información. Si la tenemos, la vamos a subir al muro de Facebook, ahí lo pueden seguir, esa información de actividades que hagan cualquier compatriota oriental aquí en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Señor Jorge García, nos vamos. Nos vamos hasta el sábado que viene. Sí, así es. Y le decíamos a todos nuestros oyentes, amigos y compañeros y compañeras, muy buen año. Y que marchen los aire acondicionados. Cuídese, chau, buena semana. Señor Pablo Mogileski, mil gracias por estar ahí y nos reencontraremos el año que viene. Exactamente. Pensar. Cooperativa. Se siente.